se va. Yo sé, para ti fue fácil olvidarme a mí. Yo sé que con el tiempo todo pasará. Yo sé que tal vez me vuelva a enamorar. Quizás alguna vez te vuelvas a acordar de mí. Y si volvieras, yo te amaría más que nunca. Te daría mi vida entera y todo lo que soy, porque yo no sé olvidar. Yo no aprendí a olvidar, olvidarte a ti. Y si volvieras, yo te amaría más que nunca. Te daría mi vida entera y todo lo que soy, porque yo no sé olvidar. Yo no aprendí a olvidar. Soy, porque yo no sé olvidar.